Bogotá 2013. Disfruten ustedes del más rico y exquisito tamal tolimense para esta hora de desayuno. Sí, señora, bien, pues sigan, servidos de restaurante y cafetería. A la orden, sigan. No se preocupe, conocemos nuestro oficio. Es nuestra cordial invitación en esta hora de la mañana, señoras y señores, visítenos para tener el gusto de atenderlos. Servicio de restaurante y cafetería. Ofrecemos delicioso desayuno y tamales. Dos emisoras escolares del suroriente de Bogotá, en la localidad Cuarta, San Cristóbal, han decidido emprender el reto de contar historias. Prepárese, este programa solo funciona si usted está dispuesto a vivir, sentir, pensar y escuchar de otras formas. Postales sonoras, sonidos y voces con historias. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Buenos días, sigan a la orden. Aquí empieza el programa más importante para los estudiantes colombianos, El Juego de la Vida, un concurso en el cual los jóvenes plantean su proyecto de vida. Bienvenidos al programa del Juego de la Vida, un concurso en el que se enfrentan nuestros jóvenes bachilleres con sus sueños y esperanzas. Este es el juego en el que conoceremos qué tan audaces, qué tan hábiles, qué tan soñadores e inclusive qué tan afortunados son nuestros graduados. Hoy tenemos una interesante selección de graduados que se enfrentarán en el Juego de la Vida, una oportunidad por el premio mayor, el triunfo en su proyecto de vida. Y para empezar, llamamos a nuestros primeros concursantes, quienes se van ubicando en los podios de la fortuna. En primer lugar, con tan solo 17 años, se acerca Luisa Ramírez. Hola, soy Luisa y estoy muy contenta de participar en este programa. Envío un saludo a toda mi familia. Ahora, con 19 años, un joven que se ve muy seguro de sí mismo, Camilo Benavides. Hola, soy Camilo y vengo a ganar. Con un hermoso bebé, Diana Belandia, una hermosa madre de tan solo 17 años. Gracias al programa por invitarme. Soy Diana y mi triunfo se lo dedico a mi bebé. Y para finalizar, tenemos a Michael, un joven alegre de 18 años. Hola a todos, yo soy Michael y ven con toda. Ya tenemos acá a nuestro selecto grupo de concursantes, quienes pasarán a la primera ronda de Precio de los Deseos. Para comenzar, cada uno dirá cuáles son sus deseos y nos darán un precio. El concursante que más se acerque pasará a la siguiente ronda. Mantenimiento de computadores para después, tica hago eso, el otro año me miro si me puedo inscribir a Nacional, miro si paso. O sea, trabajar arriba en el SENA, ser empleado, intentar segunda vez a ver si vuelvo a entrar, si puedo entrar a Nacional. Si no, ya me focalizo en buscar un trabajo, un empleo estable y mirar si puedo hacer por otra universidad la ingeniería. No me he presentado por dormir. Pues que a mí me parece que la Nacional es la mejor y pues yo quería estudiar la Nacional. Pero si no paso en la Nacional, pues no se puedo nada distritar. No tengo muy bien definido que... O sea, ¿qué carrera voy a escoger de las tres opcionales, que es gastronomía, comunicación social o psicología? Por el momento, bueno, yo compré el PIN para inscribirme a la mayor de Cundinamarca para estudiar comunicación social. Esta idea de estudiar comunicación surge del colegio. Cuando yo ingresé a la emisora, bueno, yo primero lo hice, pues porque dijeron que a uno le subían la nota y que no sé qué, entonces uno decía, entonces se puede relajar en tecnología y en español. Pero luego yo me di cuenta que eso me apasionaba y que yo servía para eso, entonces pues yo dije, eso es lo mío. mis proyectos ahorita después de que salga de 11 es estudiar Derecho. Pienso descansar medio año, pues ha sido difícil y muy pesado. Pensando en mi hijo, el otro año me toca súper duro, en el jardín, trabajar todo el día, estudiar en la noche. Y pues también cuento con el apoyo de mi familia, aunque sí ha sido difícil, porque igual las cosas con ellos no han sido las mejores ni las más fáciles. ¡Qué deseos, por Dios! Los clasificados a la siguiente ronda son... ¡Luisa! ¡Camilo! ¡Y Michael! Ahora, cada uno de nuestros concursantes pasarán a la Rueda de la Fortuna, donde algunos recibirán buenas noticias y otros, desafortunadamente, dejarán el concurso con las manos vacías. ¿Pero qué le vamos a hacer? Este es el juego de la vida. En primer lugar, viene Luisa. Bueno, Luisa, ya sabes qué debes hacer. ¿Estás preparada? Sí, sí, claro. Entonces, ¡a jugar! Y ya se va deteniendo nuestra ruleta. Y el premio es... ¡ser madre soltera! Bueno, pues principalmente cuando yo estaba en, a mitad de grado, se puede decir, yo en el momento pues tenía el ideal de estudiar como idiomas o algo así, pero entonces ya cuando salí del colegio no vi las posibilidades económicamente para entrar a alguna institución para aprender idiomas. Entonces ahí fue cuando se me presentó la posibilidad de entrar al SENA por Jóvenes en Acción. No tenía ni idea qué iba a estudiar. No me dieron opción de elegir. Simplemente me dijeron, usted llegó a estudiar desarrollo en operaciones logísticas en la cadena de abastecimiento. Entonces, pues estudié estos 6 meses y pues ya terminé la etapa productiva. Entonces me dediqué a mi embarazo. Me dediqué a quedarme en la casa, a cuidarme el embarazo hasta que tuve mi bebé. Es una etapa muy diferente de la vida. Antes yo pensaba en que yo hijos jamás, o sea, en este momento nada que ver, pero pues las cosas se dieron así. Uno empieza a valorar mucho más las cosas, mucho más a la mamá. Empieza ya a pensar como madre y a saber que pues es algo duro, pero pues también esta es una etapa bonita de la vida y no me arrepiento porque pues sí fue algo joven, pero no me arrepiento de ninguna manera porque pues él es algo como el motor que me impulsa a seguir más adelante, a querer trabajar, a querer hacer las cosas mejor, porque cometí pronto errores, pero no me arrepiento. Bueno, Luisa, ya tiene su premio, pero en este caso ya debe abandonar el juego, Luisa. Suerte con su embarazo. Ahora el turno es para Camilo. Nuestro afortunado concursante también deberá pasar por la Rueda de la Fortuna. Pero antes de que gire y gire su fortuna, hablemos con Camilo. Cuéntanos, Camilo, ¿cómo crees que te va a ir en esta ruleta de la fortuna? Pues yo sé que bien. A mí siempre me va bien. Incluso cuando estudiaba no tenía que hacer mucho esfuerzo y pasaba. Entonces, sin más palabras, ¡que ruede la ruleta de la fortuna! ¡Muy bien, Camilo! ¡La suerte en efecto te acompaña! La ruleta nos dice que entrarás a la universidad, pero lo importante no es solo entrar, sino mantenerse. Después del colegio, pues bueno, entré a la universidad, que lamentablemente me tiré el semestre, pues ahorita trabajando para volverme a inscribir, para volver a presentarme a la pedagógica, Universidad Pedagógica Nacional, licenciatura en matemáticas, algo muy difícil para muchos, pero la verdad no, desde que uno le haya el cariño, le sabe, por errores que uno comete en el mismo colegio, como por ejemplo irse relajado sin trabajos o por ejemplo que para las evaluaciones uno no estudia, sino que se va así como con lo que sabe, y es muy muy grave ese error. Bueno, ¿qué pensaba antes? Pues que pensaba antes era que era mucho más simple, que no era tan de tanto esfuerzo. Y pues, ¿qué pienso después? O sea, ahorita, pues, que no. Muy, muy distinto a lo que pensaba antes. Es mucho esfuerzo, es meterle mucho, mucho empeño y mucho esfuerzo para poder conseguir esa meta. Y qué pesar, Camilo, pero no supiste aprovechar tu cuarto de hora. Es por eso que quedaste descalificado para seguir a la siguiente ronda. Gracias, Camilo, por venir al Juego de la Vida. Te esperamos en una próxima oportunidad. Ahora nos queda nuestro tercer concursante. Él es Michael. Es un joven muy alegre. ¿Será que su alegría también le traerá buena suerte? Bueno, Michael, es tu turno. ¿Qué esperas? ¿Que te dé la rueda de la fortuna? No, pues le faltó decir lindo, pero yo espero entrar a la universidad y graduarme. Ya estoy estudiando para eso. Entonces, sin más preámbulos, adelante, Michael. ¡Pero qué sorpresa, Michael! ¡Te has sacado el premio! ¡Trabajo por tres! Escuchemos de qué se trata. Antes de salir del colegio, mis proyectos eran entrar a la universidad, tener un buen ICFES para poder pasar a una universidad buena. Y me presenté a la universidad pedagógica, no alcancé a pasar, el puntaje no fue suficiente para pasar. Me graduó, ¿qué pasa en el primer año? Por cuestiones de la vida, conocí a una mujer muy importante ahorita en mi vida. Me entero que voy a ser papá. En el momento en el que yo tenía claro que iba a nacer una niña y que iba a ser mi hija, cambian mis planes de vida, porque obviamente entrar a la universidad, de poderlo hacer, lo puedo hacer. El problema es que el tiempo que le tengo que invertir también me tiene que dar posibilidades de trabajar para tener un sustento para ella y para mí. Al principio fue para todos, bueno, para mi mamá y para mí fue muy doloroso, porque pues yo dije, no, todo se fue de jopo al estanco. Mi papá siempre estuvo feliz. A nivel académico, no, porque a mi mamá al principio no le gustaba mucho la idea de que yo me presentara a la universidad, puesto que no hay dinero para poderla pagar. Pues yo le dije a ella que no había problema, porque yo siempre dije, si yo entro a la universidad es por mis motivos, por mi impulso y porque yo tengo la capacidad para responder. ¡Qué sorpresa, Michael! Sin saber, la vida te ha cambiado. Ahora vas a ser padre. Aquí las cosas no terminan, pues nuestros concursantes pueden ahora pasar por la casa de la pitonisa, quien les dirá qué otras posibilidades les está preparando el juego de la vida. ¡Vamos a su lugar secreto! Bueno, los estudiantes en más alta proporción tienen una perspectiva como de ingreso al SENA, estudiar algo rápido y salir al trabajo o de trabajar. Pero también vemos que hay muchos que pues no tienen como claridad sobre cuál es su proyecto de vida. Los apoyos son mentirosos. Y primero es para mejores bachilleres. De hecho, en este país, como en muchos otros, la educación pública no tiene acceso sino una mínima parte excepcional. Claro que a pesar de esa excepción, tenemos estudiantes que sí quieren y que sí lo luchan. Cuando los muchachos están en la escuela, hay muchas personas que están al tanto de ellos, y sobre todo me refiero a los maestros, pero también a los otros compañeros, sus papás, porque precisamente están en una etapa en donde son muy tutelados, están muy pendientes de ellos. Pero tras la finalización de la educación básica, creo que evidentemente ellos tienen que asumir personalmente y directamente en esa medida muchas cosas que antes no hacían. ¿Por qué esas personas no continúan cualificándose, digamos, de manera directa? Yo creo que es básicamente por una cuestión de recursos, además de una dificultad de tipo motivacional. Hay dificultades aún, como un proceso hasta ahora de convencimiento que se da respecto de que continuar con la educación superior es una vía para el progreso, para la felicidad, bueno, para continuar con la vida misma. ¡Qué interesantes comentarios! ¿Será que alguno de nuestros concursantes lo logró? Miremos en nuestra computadora. Bueno, ya después del grado se me presentó una oportunidad de estudiar en el SENA, un técnico en soldadura y en ornamentación. Ya después de terminar el curso en el SENA, me presentó una beca por parte de la alcaldía para la universidad, en la cual era estudiar pues ingeniería industrial y eso. Sí, pues digamos, mi familia me planteó en que sí me querían colaborar, pero mi expectativa era que no, que la meta de la universidad le iba a pagar solo, la iba a cumplir solo, y por esa misma razón busqué mis estudios solo. Ya yo en el colegio era muy sociable. No, pues mis amigos igual y todo, pero no, todo cambia. O sea, digamos, uno en el colegio ve como todo muy fácil, como que no ve la vida muy relajada. Ya la universidad es otra cuestión, ya la vida es muy diferente. Ya uno ve que los actos que uno hace inciden en todo, porque en el colegio, pues decía lo que, bueno, lo que uno hiciera, los papás están ahí detrás de uno. Pero ya uno, ya mayor de edad, en una universidad, que uno está solo, ve solo uno, las responsabilidades son de uno. O sea, si uno no estudia, uno es el que se queda ahí. Cuando salí del colegio en el año 2011, a principios de 2012, me enteré de un SENA que tiene convenio, de un centro de formación que tiene convenio con el SENA, que se llama San Camilo, que da en Juan Rey. Y inicié mis estudios como técnico en mantenimiento de equipos de cómputo. ¿Por qué esto? Porque no había más carreras. Me gustó muchísimo la parte de mantenimiento de equipos de cómputo. La temática del profe Nelson era muy buena, o sea, era muy didáctica. Cuando empezó el año 2013, mis padres me impulsaron a estudiar ingeniería de mantenimiento de equipos de cómputo. Entré a la universidad en Pau, me hicieron unas pruebas y allí ya estoy cursando segundo semestre de ingeniería de sistemas. Bien, encontramos una predicción para nuestros jugadores. Al parecer, la ruleta les ha cambiado e irán a la casilla de los afortunados. Muy bien, esto ha sido todo por hoy en El Juego de la Vida. Programa realizado por Acción Sonora, la emisora del Colegio San Cristóbal Sur. Este programa fue producido como resultado de la beca de creación para franjas de Radio Ciudadanas. Ministerio de Cultura, Prosperidad para Todos. Bogotá 2013.